borracha inflama las calles que se desprenden del mar. Rosa abriéndose en la noche por colores a estallar. En las lonjas de Palermo vibrando está el carnaval. El tambor mueve las calles, en los pies se siente bien. Calles de Montevideo, te ilumina el tamborín. Con la luna como un fruto madurando en el Prestil. Con la luna como un fruto madurando en el Prestil. Son las negras resquebrándose al bailar. Corre fuego por sus venas que nació detrás del mar. Para inar de la llamada veré las calles y balcón. Para confundir las razas en un solo corazón. Del medio mundo un y medio el de Cuarén. El tambor mueve las calles, en los pies se siente bien. Calles de Montevideo, te ilumina el tamboril. Con la luna como un fruto madurando en el Prestil. Con la luna como